esta noche está respira que ponerse a bailar. Con los pies de la piba no vamos a cambiar. Agrupación está sonando, que va a estar delirar. Ya te pega, ya te pega, no te aburras más. Ya te pega, no te aburras más. No te quedes aplastado que se viene el sacudón. Vamos todos arriba ya con los pies de agrupación. No te quedes aplastado que se viene el sacudón. Vamos todos arriba ya con los pies de agrupación. Esta noche está respiro, hay que ponerse a caviar. Con los pies de la piba, no vamos a bailar. Agrupación está sonando, no va a ser delirar. Ya te pega, no te aburras. Ya te pega, no te aburras. No te quedes aplantado que se viene ese cuchón. Vamos todo a revolver con los pies de agrupación. No te quedes aplantado que se viene ese cuchón. Vamos todo a revolver con los pies de agrupación. Esto es Agrupación 32.